Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.